Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. 10 personas han fallecido en 9 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras durante este fin de semana. Una de las víctimas se registró en Andalucía. Sin resultados en las labores de búsqueda de la joven de 22 años de la localidad sevillana de Coria del Río, desaparecida el pasado jueves. El rastreo se ha efectuado en la jornada de este domingo por el entorno del río Guadalquivir. Coria del Río ha convocado una concentración este lunes en apoyo a la familia de la joven desaparecida. El mediador designado por el gobierno en el conflicto en Iberia, Gregorio Tudela, ha iniciado ya los contactos con las partes y mañana se reúne con el sindicato UGT. Iberia ha señalado que la mediación no interrumpe el proceso negociador del expediente de regulación de empleo que empezará a aplicarse a partir del 14 de marzo. El líder conservador Nikos Anastasiadis será el futuro presidente de Chipre tras ser elegido hoy en la segunda vuelta electoral e imponerse frente a su rival Stavros Malas. Anastasiadis ganó con el 57,48% de los votos frente al 42,52% de Malas. El mal tiempo con nieve incluida en el norte y las protestas de tres feministas semidesnudas contra el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi marcaron la primera de las dos jornadas de elecciones generales de Italia, las primeras en la historia de la República que se celebran en invierno. Benedicto XVI ha afirmado que el Señor le ha llamado a dedicarse aún más a la oración y a la meditación, pero de un modo más adecuado a su edad y a sus fuerzas. El Papa ha ofrecido hoy su último ángelus público ante 200.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Que la Santísima Virgen María nos siga llevando de su mano hacia su divino Hijo. Muchas gracias, feliz domingo a todos. Una comisión internacional de astrónomos ha aprobado el proyecto final de Cármenes, que se llevará a cabo en el Observatorio Almeriense de Calar Alto. Se trata de un aparato único en el mundo que buscará planetas capaces de albergar vida, planetas como la Tierra, fuera de nuestro sistema solar. Covadonga Porrúa. Se buscan planetas con agua y que sean habitables. Por eso astrónomos de todo el mundo han aprobado construir el Cármenes. Se trata de un espectrógrafo, un aparato único en el mundo, capaz de buscar planetas como la Tierra fuera del sistema solar. El Cármenes se colocará en el Observatorio del Calar Alto de Almería, lo que le coloca de nuevo a la vanguardia en la astronomía. El jefe de astronomía de Calar Alto es David Galadí. Cármenes nos devolverá otra vez a la vanguardia de la astrofísica mundial gracias a la mejora de nuestra instrumentación. O sea, es fundamental para nosotros seguir en esa línea de actualización constante del instrumental. El proyecto Cármenes lo llevan a cabo España y Alemania. Por eso, astrónomos alemanes construirán otra parte del espectrógrafo. Y en los deportes, resultados definitivos en primera división de la jornada 25. Athletic 1, Real Sociedad 3. Mallorca 1, Getafe 3. Real Zaragoza 2, Valencia 2. Deportivo 1, Real Madrid 2, Barcelona 2, Sevilla 1, Rayo 1, Valladolid 2, Celta 2, Granada 1, Atlético 1, Español 0. Disputándose Betis 3, Málaga 0, resultado al descanso. En segunda división, esta ha sido la participación andaluza, Almería 4, Ponferradina 1, Girona 2, Córdoba 0, Lugo 2, Recreativo 0. En juego en la segunda mitad, Jerez 0, Sabadell 0. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.